Docentes y alumnos del Plan FINEN continúan su reclamo por el comienzo de clases y su continuidad pedagógica. Hablamos con María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, provincia de Buenos Aires. El programa FINES todavía no comenzó en su totalidad, o sea, comenzó de adultos el tercero segunda, que era muy importante porque era o tan importante como cualquiera de los otros años, pero estos eran los que debían finalizar sus estudios del programa. Y la verdad quedó afuera dos cuestiones muy importantes: la continuidad de los alumnos de primer y segundo año, el trabajo de los docentes, porque no hubo acto público, porque tampoco hubo decisión del inicio, porque aparte a nivel nacional ya se firmó la resolución, uh-huh. Y si es un de presupuesto, bueno, eso se tiene que discutir, se tiene que resolver, sobre todo en este momento que se están intentando resolver la situación más grave que está viviendo en los sectores más desprotegidos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con esos sectores. Desde SUTEBA se presentó un petitorio al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, que en 3 días logró juntar 13.000 firmas. El petitorio tuvo una repercusión muy grande porque, la verdad, lo abrazaron fuertemente los docentes, pero también muchos alumnos. Uh-huh. Y cuando digo alumnos, digo alumnos adultos mayores de 18 años, que son alumnos, pero con una consideración: fueron alumnos que el sistema no los incorporó y fueron las políticas públicas que maltrataron, que digamos, todo lo que fue las políticas neoliberales. Cuando nace el programa FINES, lo que hizo fue poder pensar en aquellos adultos que quedaban por fuera del sistema. Nosotros veníamos de los años 90, bueno, ahora venimos de 4 años de neoliberalismo fuerte. Cualquiera me puede decir: sí, Mariola, pero el programa FINES continuó. Lo que habría que debatir un poquitito también y profundizar es cómo continuó, cómo se cortó también, cómo se transformó también en otra cosa. Entonces, yo creo que lo que tiene de bueno este debate, y el petitorio también lo puso en palabras, es lo fundante que tuvo el programa y por qué de la necesidad, sobre todo cuando uno tiene que pensar que en algún momento vamos a volver a nuestras escuelas, vamos a volver a una vida que ojalá no sea tan normal como la que pensábamos que teníamos antes, ¿no? Y entonces empezar a pensar en respuestas, porque la verdad vamos a volver a una situación donde la desigualdad se profundizó a partir también de esta pandemia. No es que no la teníamos, sino que se profundizó. Y ahí tenemos que pensar, obviamente, en esas políticas públicas que tienen que abrazar a los sectores excluidos. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.